irías conmigo, dejándolo todo, baby. Mi amor, baby. Tenerte en mi cama, despertar contigo, baby. Oh, baby, ganar tu amor quiero. Y si tú quisieras, vendrías conmigo, dejándolo todo, baby. Mi amor, baby. Para ti, Jimena, con amor. Tan perverso, oh baby. Yo soy un loco adicto a la seda de tu piel y a la miel de tus besos. Mi amor, baby.